Buenas tardes. Sí, hoy día hicimos el intento de una visita porque en los hechos no permitieron la visita hoy día. Hay un supuesto de un castigo, por lo tanto, a los presos políticos mapuche que hoy día se encuentran en huelga de hambre, no les admitieron la visita de sus familiares. Esa es una denuncia que nosotros estamos haciendo. Y a su vez indicar que esta huelga de hambre que llevan adelante los comuneros mapuche tiene que ver con las condiciones intracarcelarias, digamos que tiene que ver con condiciones dignas para la prisión política y también en su condición de mapuche para ejercer ceremonias mapuche, para ejercer su cultura independientemente de que estén privados de libertad, ¿ya? En ese plano nosotros estamos apoyando como organización y estamos también haciendo la vocería de Daniel Canío, preso político mapuche, y en el caso de Vanessa Piñuñanco está haciendo la vocería del lonco Facundo Yones Wala, ¿ya? Estamos a la espera, digamos, de cuáles van a ser las resoluciones que van a tomar de futuras movilizaciones, porque ya en este momento hay una huelga de hambre declarada y que lleva 3 semanas de iniciada, y por lo tanto se esperan nuevas movilizaciones o tal vez se agudice esta situación. ¿Qué es lo que ha dicho Gendarmería? Porque hace algún tiempo el comandante señalaba que él no estaba tomando ninguna medida especial respecto a los internos. No, de hecho hoy día no hubo una visita, hoy día se negó la visita, ese es un hecho concreto. ¿Y qué les parece a ustedes esta situación? No, es un acto absolutamente que contraviene toda la norma, digamos, en términos del respeto de derechos humanos y el tratamiento de prisión política, ¿ya? La constante de hostigamientos y castigos que han venido sufriendo nuestros peñis, que en su mayoría son loncos, huerquenes y huaychafes destacados de la nación mapuche, tiene que ver con ahí una afrenta, un agravio hacia nuestro movimiento mapuche autonomista particularmente, y por lo tanto yo creo que esto va a traer consecuencias hacia el conjunto de nuestro pueblo, y vamos a hacer algunas convocatorias para futuras movilizaciones. Héctor, finalmente se está terminando ya el tema de los incendios forestales en la macrozona. Estuvo el ejército acá, algunos piden que se quede, otros que tenga mayores facultades. ¿Qué posición tienen ustedes respecto a la presencia militar acá en la Araucanía, en el Biobío también? Bueno, de hecho hay un estado de excepción, tiene que ver con esta situación de los incendios, pero lo que nosotros hemos venido denunciando es que aquí también hay una mano militar detrás del tema del conflicto. De alguna manera también viene a reforzar la militarización que ya existe del Gualmapu y respecto de lo que son las reivindicaciones territoriales y políticas que lleva adelante nuestro pueblo. De alguna forma también se trata de generar un estado de mayor represión y criminalización de la causa mapuche. Muchas gracias, Héctor. Hola, ¿su nombre? Mari Inche Vanessa Michañanco Pinguem. Vanessa, hay medidas aquí en la cárcel de Temuco, hay preocupación por parte de los peñes, están en huelga de hambre. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto a esto? Sí, hay una preocupación por parte de nosotros como parte de la comunidad del lonco Facundo Yones Wala, tanto de los dos estados, de parte de los dos estados, porque allí en Polmapu, en Argentina, la gente también está muy preocupada por la situación carcelaria que está viviendo el lonco en su día 28 de huelga de hambre, donde él es un prisionero político y donde se le están negando los derechos fundamentales que son a realizar su guilipún, a tener una visita masiva. Ellos están solicitando un protocolo de presos políticos que hasta el momento no ha habido respuesta. Se supone que dicen aquí el alcaide, en la regional que hemos estado conversando, que esperan las órdenes de Santiago. Nosotros estamos dispuestos a ir al diálogo, estamos dispuestos a tratar de las dos partes de llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?, para que haya un protocolo que sirva para los presos políticos mapuches que están hoy en día presos. No es solo un derecho que el lonco Facundo quiere para él. Entonces yo creo que el Estado debe escuchar la petición del pueblo mapuche. Se tiene que terminar esta militarización que se ha dado de ambos lados de la cordillera, ¿no es cierto?, que está perjudicándonos a todos y a la sociedad en general también, porque nos estamos acostumbrando a ver muchas patrullas en la calle y eso no está bien, Pulamián. Muchas gracias. Pulamián. Gracias.